Do, re, mi, fa, so. ¡Auxilio! ¡Suéltame! Calladita te ves más bonita. ¿Pero yo qué hice? ¡Déjame! Silencio y siéntate. Ahora tú me vas a explicar un par de cosas. ¿Yo? ¿Qué cosas? Yo no fui, lo juro. Tal vez, pero participaste. A ver, ¿de dónde salió la idea del radioteatro? O mejor dicho, ¿a quién se le ocurrió el sacrilegio de dejarme fuera? O sea, yo. La próxima es inteligente, bonita, buena, graciosa, simpática de todas las. ¿Y ahora de qué te ríes? ¿Ah? ¿No era una broma? No. Mira que... ¡No! Guarda esa varita. Está bien. Fue Lila, ¿vale? Fue Lila. ¿Con qué fue esa? Ya verá de lo que soy capaz. Hola, ¿qué hay de nuevo? Hola, pues nada nuevo. Ayer estuve con la señorita concursos preparando el torneo de la serpiente plateada y, uff, me tiene agotada esa niña. Yo quiero saber de una vez por todas de dónde es. Dejad a la pobre concursos en paz. Si no quiere decir de dónde es, que no lo diga. Pero si sabemos más de ella, podremos convencerla de que nos regale puntitos. Nada de eso. Los puntitos son para las culebritas que se los ganen. Nosotras nos acercamos a ella, nos convertimos en súper amigas y logramos que nos regale los puntos. Eso merece un aplauso, creo yo. Estrategia al fin. He dicho que no. Y no sigues con el tema. Me pregunto cuál será su messenger. ¿Te imaginas algo como señoritaconcursos@hotmail.com o será Gmail? Ninguno de esos. ¡Y parad ya! Está bien, nos callamos. A todas estas, ¿han visto a Casca? Yo la vi con Selena temprano. Jazz, ¿de dónde saliste? Estuve acá, todo el tiempo, pero como soy chiquita no me ven. Pero tu presencia queda impregnada en toda la mazmorra. ¿Qué? Nada, Lila desvariando, necesito unos cuantos latigazos. ¿Y qué andará haciendo Casca con Cele? Tal vez Selene le ande enseñando su nueva canción. ¿Os conté que tiene un himno que quiere enseñarnos para cantarlos a las culebritas? Esa es otra que necesita unos cuantos latigazos. Qué cruel Selene, quiere romper los tímpanos de los niños. Pero si vamos a cantar con mucho amor. Amor sin nada de afinación. Totalmente. Oye, Casca, ¿qué vas a hacer con Lila? Ya verás lo que le tengo preparado. No te pienso ayudar. O sea, sé que Lila es tonta, odiosa, metiche, obstinante, fastidiosa, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Pero no le haré nada. Soy una chica buena. Tú mejor te callas un momentito y me ayudas a trazar este plan. ¡Que no! ¿Sabes que tengo tratos con Úrsula? Sí, la de la sirenita. Ya ves, en este mundo mágico hasta Disney llegamos. Pues o me ayudas o te quedas sin tu preciada voz. ¡No! ¡Mi voz no! Es tan bonita. Privarla a los demás sería un desastre, ¿no? Merlín, hablando de baja autoestima. Pues, pásame esos papeles. Ya veré la niñeza. Me las va a pagar. ¿Qué le hará Casca a Lila? ¿Lila se salvará? ¿Selene seguirá cantando? ¿Leo dará latigazos? Y finalmente, ¿Fak entenderá que no es el centro del universo? ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, pero es la verdad. Todo esto y más en el próximo capítulo de Nido de Serpientes.